Al llegar al rincón de la mimbre, torció para la derecha. Despacio bajó por la acera que va rodeando la muralla de los palacios de la Alhambra, dirección a la Puerta de la Justicia. Pero antes de llegar a este lugar, justo donde la Torre de las Cabezas, giró para la izquierda. Y, al llegar al paseo central que desciende por el mismo fondo de los bosques conocidos con el nombre de la Alhambra, por aquí siguió bajando hacia la fuente y pequeña plaza de Ganivet. Y justo cuando iba llegando a este lugar, las vio. Dos muchachas inspeccionaban uno de los muchos paneles informativos que el patronato de la Alhambra tiene instalados en puntos estratégicos. Las jóvenes, al ver al hombre que siguiendo el camino de tierra bajaba y se acercaba a ellas, una se adelantó, lo saludó y sin más le preguntó: queremos ir al barrio del Albaicín, pero estamos un poco perdidas. ¿Nos podrías ayudar? Le respondió el hombre con agrado y sintiendo cierta simpatía hacia ellas. El barrio por el que preguntas, el más bonito y original de Granada, se encuentra en la colina de enfrente que sostiene a la Alhambra, al otro lado del río Darro. Queda muy lejos de aquí. No mucho si vais por las calles correctas. Usted camina en esa dirección. Voy hacia Plaza Nueva, la cual llego siguiendo este paseo central por entre los bosques de la Alhambra. Nos podemos ir con usted y nos explica las cosas. Claro que podéis, si a vosotras os apetece. Y sin más, las dos jóvenes comenzaron a caminar en la misma dirección que llevaba el hombre. Al final de la calle Cuesta de Gomérez, pisaron Plaza Nueva, torcieron para la derecha y tomaron por la carrera del Darro. Justo en el segundo puente que ahora hay en este tramo del río, el de Espinosa, se pararon y en el edificio que hay aquí, Archivo Musical de Andalucía, entraron. Durante unos instantes, recorrieron varias estancias, pasillos, salas a los lados y en la segunda planta observaron con interés la pequeña exposición artesanía de los instrumentos. En todo momento, el hombre atendía con respeto a las dos jóvenes y les aclaró las preguntas que una vez y otra le hacían. Ya caía la tarde, cuando salieron del edificio. En el mismo muro del río, las muchachas se sentaron frente a la bonita calle y como contemplando la avalancha de personas que hacia arriba y hacia abajo iban y venían. Les dijo el hombre: yo sigo mi ruta dirección a la casa donde vivo. Gracias por vuestra compañía y que aprendáis mucho en vuestra estancia aquí en Granada. La más alta de las jóvenes comentó: gracias a usted y como recuerdo, este pequeño regalo. De su bolso de tela, la joven sacó una pulsera negra y blanca. Cogió la mano del hombre y mientras le ponía esta pulsera en la muñeca, le decía: las hago yo, las vendo, pero en esta ocasión, se las regalo con mi mejor cariño. y no es de plástico sino de pequeñas perlas de cristal. Muy emocionado, el hombre agradeció a las jóvenes su original regalo y las despidió. Por entre la gente, casi todos turistas, caminó de regreso con el corazón lleno de gozo por el encuentro con las dos jóvenes y la pulsera que le habían regalado. Y pisaba Plaza Nueva cuando, en un momento en que se miraba la pulsera en su muñeca, alguien se le puso delante. Lo nombró por su propio nombre y le preguntó: ¿Vienes de la cueva de la rusa? Miró el hombre al que se la había puesto delante y al instante lo reconoció. Era el que, hacía varios años, conoció por donde la fuente del Avellano se refugiaba, en una modesta cueva justo al lado donde también, en una cueva excavada en la torrentera, vivía la joven que él llamaba Rusa. Su nombre era Elena, procedía de San Petersburgo y en una recogida cavidad en la umbría del Generalife se había instalado. El hombre de las montañas, una de las tardes que por estos lugares vino, encontró a esta joven amasando cemento con tierra y arena para construir un pequeño proyecto en uno de los agujeros de la cueva, como una ventana por donde al recinto terroso entraba un poco de aire y luz. Le ayudó el hombre a dar forma y terminar este rústico proyecto y la joven, sobre el último puñado de mezcla de cemento, tierra y arena, estampó sus manos. Dijo: «Para que aquí quede ahora y para siempre, mis huellas. Ahora, esta tarde y después de varios años de aquel día del proyecto en el agujero de la cueva», el hombre respondió al que se la había puesto delante: «No vengo de la cueva de la rusa, ¿por qué me lo preguntas? Es que ella ya no vive y ni en Granada». Como una flecha incandescente se clavó esta noticia en su corazón. Rápido preguntó: «¿Qué le ha pasado?». «Se marchó un día. Nadie sabemos a dónde y ahora en su cueva hay gente mala. Unos llegaron un día, rompieron la cadena con la que ella cerraba la puerta de hierro y ahí se instalaron. ¿Y cuando vuelva, qué hará Elena? Esa ya no vuelve más por aquí. Nos lo dijo un día». De nuevo el dolor se apoderó del corazón del hombre de las montañas. Y por su mente, con la velocidad de la luz, cruzaron los recuerdos. Los de aquella tarde cuando le ayudó a terminar el proyecto en la ventana, la otra en la que le regaló tomates, algo de chocolate y un libro de poesía. Y también por su mente cruzaron las mil y una tarde que vio a Elena cruzar por el puente del Aljibillo, caminando por la carrera del Darro por la cuestecilla que lleva a la fuente del Avellano. Por la carrera del Darro, se la encontró muchas tardes y por Plaza Nueva. No le regalaba muchas palabras, pero ella siempre lo saludaba y por eso llegó a cogerle un cariño especial. La sentía pobre, desplazada de los suyos y su país, sin trabajo y sin casa donde vivir y con muy pocos amigos buenos de verdad. De aquí que en todo momento rezara por ella al cielo y que la tuviera muy presente en sus ratos de soledad. Ahora, al tener noticias de su marcha definitiva de estos lugares y de Granada, se sentía triste y más desgraciado que en otros momentos. Se dijo mientras regresaba por una de las estrechas calles de Granada a la casa donde vivía. Mi pobre Elena, joven y hermosa ella, se vino de su país a estas tierras tan lejos y en este rincón de la Umbría del Generalife, se refugió. Más de 6 años sé que has vivido en la fría cueva de este río Darro. ¿Qué será lo que al final le habrá sucedido para que de aquí se haya marchado? Desde luego que lo suyo no era vida digna porque ni luz ni agua ni limpieza tenía. Tampoco poseía mucho que comer y menos aún, ropa para ponerse. Pero ella, sin que lo supieran ni lo advirtieran los que le conocían, engrandeció estos lugares de Granada y de la Alhambra. Lleno de dignidad el viento que por aquí pasaba, el silencio de estos bosques y el azul del cielo que en todo momento le coronaba. Pobre Elena mía, amada y soñada 1000 veces en secreto dentro de mi corazón y ahora para siempre perdida. Con esta ausencia suya, presiento que nunca más volveré a verla en esta vida porque además también presiento que ya no volverá más por estos lugares. Acógela tú, Dios, en tu bondad y amor y que nunca falte en su vida tu consuelo. Camino de sus días últimos, como todas las personas en este suelo, va ella y al encuentro contigo. Porque sé que, por muy largos que sean los días en esta tierra, tiene escrito su final. Rezaré por ella mientras tenga fuerzas y la mantendré hermosa en mi corazón porque me acercó a ti desde la belleza de su alma y rostro. 15 de agosto por la noche. Se ocultaba el sol al fondo de la Vega de Granada, cuando el hombre despidió a su amigo el anciano santo en el jardín cerca de la imagen del Sagrado Corazón. Abrumado por tantos dulces y desagradables recuerdos que de pronto habían inundado su mente, pero muy aliviado y seguro de sí porque había sentido la presencia de Dios en su corazón. Se notaba lleno y bendecido por el Creador del universo, su gran amigo y en el que tenía depositada toda su esperanza, no solo en este suelo sino en lo que después de la muerte esperaba encontrar. Cabizbajo, en silencio, respirando el fresco airecillo de la tarde y rozando con sus manos las blancas flores de jazmín y las verdes hojas de los naranjos, subió las escaleras, abrió la puerta y justo cuando se acercaba al ascensor, se lo tropezó. Ni lo miró de frente, pero el de las macetas sí le dijo que, de echarle más lejía a las macetas. Agachó el hombre su cabeza, se subió en el ascensor y antes de que se cerrara la puerta, pudo oír de nuevo. Lejía y otras cosas te voy a dar yo a ti cuando menos lo esperes. No lo olvides. Ya en su habitación, abrió la ventana. Al frente vio el gran edificio universitario y las luces por la puerta encendidas. Recordó que todos los años, en la entrada de este edificio y por Navidad, decoran un árbol con luces y guirnaldas. algo que siempre le agradó mucho porque le remitía a la etapa de su infancia, cuando la hermana pequeña y sueño de su alma todavía no se la había llevado Dios. Todos los años por estas fechas dejaban volar ellos su imaginación. Con la ayuda de la madre y el beneplácito del padre, del bosque recogían piñas secas, arrancaban musgo de las rocas y de los robles encinas y también de estos árboles cosechaban sus frutos. Con todo esto, ramas secas y troncos de árboles, en la humilde estancia de la casa, montaban un belén. A su manera, porque ellos eran pobres, no tenían mucha cultura ni tampoco sabían mucho de las costumbres y realidades de las personas en la ciudad. Pero a su manera y según su imaginación, montaban su belén con figuritas de piedras recogidas en los ríos y arroyos. Entre ramas secas de arrayán y tallos de romeros, colocaban el misterio y luego echaban arena fina del río por donde ellos imaginaban arroyos y cascadas. A este belén suyo nadie acudía a verlo ni a comentar si era bonito o estaba bien hecho. Pero a los dos hermanos, nada de esto les importaba. Eran felices de este modo y dejaban volar sus fantasías al tiempo que daban gracias al cielo y llenaban sus corazones de hermosas y limpias sensaciones. Y en la humilde casa, junto a los padres y animales que cuidaban, eran más que felices. Ahora esta noche, al asomarse por la ventana y ver al frente el edificio universitario, recuerda el árbol encendido en este lugar la noche de Navidad y recuerda las escenas en su casa de la montaña junto a los suyos. Y un extraño presentimiento sacude todas las fibras de su alma. Mientras se acuesta, mantiene viva su plegaria al cielo. Y conforme va cogiendo el sueño, piensa: en cuanto me levante mañana por la mañana, antes de nada, voy a escribir el mensaje que quiero transmitir a mi amigo el anciano. Solo en él confío y en la bondad de Dios porque sé que en ningún momento me van a dejar desamparado. El sueño lo vence y poco después el cielo se cubre de nubes. A medianoche se levanta un fuerte viento, brillan los relámpagos y crujen los truenos. Media hora después, la lluvia comienza a caer y la temperatura baja mucho. Sobre las cumbres de Sierra Nevada, la gran nube descarga nieve. Al llegar el nuevo día, en la ciudad de Granada, muchas personas comentan: amanecen blancas las montañas y estamos en pleno mes de agosto. Un espectáculo hermoso que, por estas fechas, muy pocas veces se ha visto en Granada. Es como si la naturaleza estuviera anunciando algo. Sí que parece eso. Desde su ventana, en cuanto se despertó y se asomó, el hombre observó pensativo la inmaculada nieve iluminada por los rayos del sol del nuevo día. A su mente vino el recuerdo de la hermana y de los padres y luego la imagen del amigo el anciano. Se acercó a la mesa. Buscó un bolígrafo de los que unos días antes había hecho de cañas de bambú secas, cogió un trozo de papel y, pausadamente, escribió el siguiente mensaje. A ti, amigo mío, te encargo lo siguiente. Si un día de estos muero, pon todo de tu parte para que mi cuerpo sea llevado a las montañas donde nací. Quiero descansar eternamente junto a la hermana de mi alma y cerca de los padres más buenos del mundo. Encárgate tú, amigo mío y noble anciano, de que este deseo último de mi vida se cumpla. Te lo agradeceré allá en el cielo al que me lleve Dios y, a este mismo Dios, le pediré su mejor abrazo para ti. Sobre la pequeña mesa de madera, dejo este mensaje escrito. Lo firmó y luego, mientras lavaba su cara y manos y preparaba su corazón para la misa de todos los días, rezaba al cielo. Trajo de nuevo a su mente la imagen de la hermana y el recuerdo de las dos jóvenes que hacía unas tardes había visto en Plaza Nueva. Pasaba por delante de la iglesia de Santa Ana y al mirar para la derecha, las vio. Dos muchachas muy bellas, habían tendido en el suelo una especie de manta. Sobre esta tela, habían colocado con esmero, algunos libros, ropa para niños, CDs de música y algunos cargadores de móviles. Se acercó una de ellas y se puso frente a la tela donde mostraban estas cosas. Al verlo, una de las jóvenes se le aproximó y le dijo: «Todas estas cosas son donaciones». El hombre de las montañas le preguntó: «¿Las vendéis?». «Las vendemos porque necesitamos dinero para comer. Ni siquiera ponemos precio a estas cosas, sino que aceptamos lo que nos den por ellas. ¿Usted quiere algo?».